azota todo el territorio surcoreano la lucha contra la resolución de Estados Unidos y Surcorea acerca de ubicar SAD en Surcorea. Se constituyó el Comité de Medidas Emergentes de toda la población distrital de Songju contra su emplazamiento en este distrito y 12 personas, incluido el gobernador del distrito, entraron en la lucha de sitio de hambre mientras continúa la fiera lucha en forma de mitin, lucha de sitio de hambre y rape. Se reestructuró el Comité de Medidas Emergentes como Comité de Lucha contra la Ubicación de SAD en Songju para que esta contienda revista carácter más organizativo y tesonero. Los alumnos no van a escuela en expresión de protesta sobre el crimen imperdonable de la Junta Traidora. En Seúl tuvo lugar una conferencia de situación actual de 46 entidades cívicas, entre otras, la Solidaridad de Intervención, la Federación General de Sindicatos Democráticos, la Solidaridad Nacional de Mujeres y el Encuentro de Abogados para la Sociedad Democrática. Y en todo el territorio surcoreano se vigoriza la protesta de distintos sectores de la población airada por el acto pendepatria y antidemocrático de la Junta de Park Geun-hye. Por otra parte, la prensa surcoreana se entrega a difundir la peligrosidad de SAD.